Pero mientras yo peleaba con dos de ellos, sí, los otros ya se estaban agasajándose mi chava. Y la mala onda fue que a ella le gustó. Ahora seguido me dice: oye, manito, vamos por la calle 16. Yo le digo: no, yo le digo, ¿para qué voy si a mí no me toca nada? Más de repente, de la oscuridad, surgió una banda, me empezaron a rodear. A mi amiga me la querían quitar y mis bolsillos los iban a vaciar. Pero no, pero no. Uy, la calle 16 es una de las, creo que de las primeras rolas que tuvo o hizo el Tex-Tex en en el primer disco, ¿no? Viene esa, la de la calle 16. Bueno, yo me acuerdo que la tocaban y qué desmadre armaban esos cuates con esta canción de la calle 16 hace añísimos. También escuchamos la Paquita Disco con la Lupita. Y bueno, pues ahí hay una anécdota que cuenta precisamente el Lino Nava. Lino Nava es el guitarrista de la Lupita. Pero Lino Nava tocaba antes en un grupo super metalero que se llamaba Raxas. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar. Un grupo asasazo, la neta, Raxas. Un buen grupo que pues valió. Pero creo que se volvieron a juntar, no sé. Pero bueno, este cuate, Lino Nava, toca todavía con la Lupita. Pero una anécdota que cuenta este cabrón es precisamente con esta rola de la Paquita Disco. Porque decía el güey, pues cómo un metalero va a tocar música disco, ¿no? O va a interpretar música disco. Entonces decía que le costaba mucho pensar en la rola. Y bueno, pues dice, ahora la toco pues sin ningún pedo, ¿no? Entonces es un poco lo que argumentamos en este programa es quitarnos ese tipo de telarañas que tenemos de ser puristas y de ser solamente de una sola corriente musical. Y poder abrir un abanico cañón de posibilidades. Bueno, de hecho, aquí este programa, pues los martes lo usábamos para poner un poco de son, ¿no? Son cubano, un poco de cumbia colombiana. Por ahí programamos a al Celso Piña, ¿no? Varias ocasiones. Entonces pues la onda es también abrir un poco la mente, ¿no? Y no ser tan clavados. Bueno, pues sí, porque sí nos causa algo de angustia el ver que la banda sí se clava bien gacho, ¿no? Con un solo ritmo. Entonces, pues hay que ser un poco más abiertos. Nos piden rolas que no tenemos, la neta. Nos pedían dos rolas, una del Tex-Tex y una de Luzbel, que no vienen en estos discos, lamentablemente. Entonces, pues ahí se los debemos a la Rosy, porque es la que está insiste. No es cierto, Rose. Le mando un beso a Rosy, que nos está escuchando desde Nesa York. Bueno, pues vamos a la música, ¿no? Porque ya nos queda poco tiempo. Y bueno, pues ya nada más para. Vamos a entrar a despedirnos, porque ya hay muy, muy poca. Muy poco tiempo. Vamos a escuchar algo del personal de Guadalajara. Vamos a poner una rola que creo siempre algunas ocasiones nos ha pasado eso de que pues no sabemos ni qué pedo, ¿no? Entonces esta canción se llama No me hallo, y es precisamente cuando estamos en esa situación o en esas circunstancias de que no sabemos ni qué tranza con nosotros mismos. La gloria ni el infierno, yo no sé lo que quiero, yo no sé lo que quiero, ni en dónde ni con quién. Me busqué en el directorio, me busqué en la enciclopedia, me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no. No, no, por más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero, siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no. No, no, por más que le hago, no me hallo. No me gusta ni la escuela ni el trabajo, no me gusta ni la lucha ni el fútbol, no voy a misa ni de relajo, no me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol. Me he buscado por las calles y los bares, me he buscado por tugurios y atabales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no.

Te busco y no te puedo hallar. Sigo esperando tu amor. No sé si ahora vas a llegar. Extraño tu calor. Oye, nena, por favor responde. Lo nuestro no debe terminar. Porque mi vida sin ti se rompe. Si te marchas no podré continuar. Tu sonrisa ya no es mía. Hace algún tiempo que lo noté. Tu cariño fue mío algún día. Quiero que sea para mí la vez. Regresa, regresa, regresa para mí a la vez. Regresa, regresa. Quiero que vuelva donde quiero que esté. Hijo de tu Pinky Pinky. Bueno, pues tuvimos ahí una bronquilla ahí con los, con el disco, pero bueno, pues aprovechamos ya para ya casi despedirnos, porque ya tenemos ahora sí que el tiempo encima. Aunque bueno, como le estuvimos moviendo aquí a la pinche máquina, no pudimos grabar todo el programa, lamentablemente, lo grabamos casi a la mitad. Entonces siempre lo que hacemos es un poco dejar un tiempecito para que podamos grabar que se quede grabado el programa. Pero bueno, pues como fue la mitad del tiempo, pues no hay mucha bronquilla. El disco tiene una serie de errores en el en la parte del Tex-Tex, no sé por qué. Pero bueno, pues ahora sí que les debemos las rolas del Tex-Tex porque no quiere jalar. Bueno, de hecho ya se pasmó otra vez. Tenemos problemillas. Vamos a quitar los del Tex-Tex y bueno, pues vamos a dejar ahí a lo que queda, pues es Luzbel, el personal y la Lupita. Bueno, pues aprovechar de una vez para despedirme y para despedir el programa. Nada más que jale la computadora porque otra vez se nos pasmó. A ver si pueden donar una computadora, ¿no? Porque sí, ya está. Como quedando los últimos. Nos están pidiendo Niño Déjese Ahí, pero ya la pusimos. Ya pusimos Niño Déjese Ahí. ahorita es lo que estaba viendo que querían esa rola. Pero ya la pusimos hace un ratón. Bueno, pues hicimos otro anuncito más y llegó más banda. Zulema y Méndez, Lalón. Qué manchado, pinche la longa. El Taltos anda por ahí también. Taltos Alba, alias el Chava Rock. Javier Médico, Asesino. Wally Gualito. Fernando Vargas Acevedo. Dulce Luna Flores. Nahualito. ¡Oh! Chabelita Rosales Juárez. Artesanías Xiuitl. Y el PT de Cholula también. ¿A los del PT les gusta? Órale, yo pensé que... no es cierto. Es broma. Fátima Arend dice... ¡Excelente programación! Bueno, Luzbel no me late. Ya sabía. Bueno, saludos a Fátima también, que ya es cliente frecuente. Y bueno, pues vamos a hacer los calendarios para los clientes frecuentes. Saludos al poeta rebelde, que también es un compa que está haciendo radio y nos manda aquí un flyer de arte no sé qué, en el faro de Tláhuac, algo medio gótico va a haber por allá. Chido, gracias al poeta rebelde. También Juan J, a Angie, va llegando por eso. Angie Yeli Montes desde Minnesota. Saludos a toda la banda de Nexa. Juan J. Saldívar, Patti Grajales, Raúl Acevedo, Valery Lezama Lugo, Isabel Rosales Juárez, Jesús Méndez Torres, Rod Vela, Magali Almaraz. ¿Quién más anda por aquí? David Antonio, Rosy, Mayela, ¿cómo? Mayela Rivera, sí. Y también Patti Grajales, Isabel Rosales Juárez. Bueno, ellas sí son aferradas, Patti Grajales e Isabel. A escuchar este programa o esta serie de programas que tenemos aquí. Gracias a toda la bandita. Pues nos vamos. Nos pasaron por aquí una canción por medio del Face. Y ya se me perdió. Ay, ay, ay. Me van a matar. Me van a matar. Ah, chihuahua, si yo ya la tenía aquí puesta, pues. Y ahora ya no la veo, pues. Ah, ya está, ya la encontré. Nos mandaron esta rola que querían escuchar de Luzbel. Gracias a Ros Rossi por pasarnos esta rola, que no la teníamos dentro del disco, pero bueno, pues aquí ya nos las está pasando. Y bueno, con esta rolita nos despedimos. Chido, muchas gracias a toda la banda. Mañana que es jueves, mañana jueves tenemos programa nuevamente, ya sin broncas de internet, sin broncas de disco y sin broncas, espero que de nada, para ya poder transmitir el programa normalmente como siempre. Así es de que nos vamos con esta rolita de Luzbel que se llama Déjate Ser. Y también pues seguimos escuchando hasta las 9 de la noche a el personal de Guadalajara y a la Lupita del Distrito Federal. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Mañana nos escuchamos a partir de las 7 de la noche. Quiero amor, dame amor. chavos que se amaban y gritaban. Gritar así era lo que yo quería. Bienvenida al país de la lluvia. Ciudad Blanca era sala llena, cuerpos unidos con sudor y esencia. Yo te buscaba entre la furia. Bienvenida al país de la lluvia. Pasaste la factura. De tu cintura prendí un broche de oro. De tu cintura prendí un broche de oro. Era mi único tesoro, era mi único tesoro y te lo di. Tu cariño vale mucho, no se lo des a cualquiera. Tu cariño vale mucho, no se lo des a cualquiera. Vende caro tu amor. Aventurera. ¡Gracias! para ayudarme a olvidar a mi amor. De esa loción, de esa fragancia que usas, de ese perfume, dame una gota, dame una gota para aliviar el dolor que me consume. De ese menjurje, de ese frasquito que guardas, de ese matraz, dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo. Guardas de ese matraz.